Jess. Come on. Damas y caballeros, bienvenidos a Saquea Circus. Aquí políticos y emprendedores muestran su mejor cara. Verde de dólar y amor a la carroña. Que mata a más buitre el cordeta, buitre el que tiene al pobre en la vereda, buitre que censura a más buitre el que segrega, buitre que tiene los sesos en las huevas, buitre, buitre, yo, buitre, buitre que no piensa a más buitre que no sueña, buitre que siente espera una respuesta, buitre los que tocan, más buitre los que escuchan, buitre que lo toma cuando un buitre se emborracha, buitre, buitre, yo, buitre, fuck you all. Comiéndose al mundo sentado a su mesa, ave de rapiña que destroza lo que besa, comiéndose al mundo de los pies a la cabeza. Buitre, buitre, you're a fucking buitre.